Bueno, está ya en contacto con nosotros Carlos Pérez, candidato a diputado por el departamento de Maldonado, que van a tener actividad este próximo miércoles. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, Diego, Ángeles, y a toda la audiencia. Venimos, la verdad, que muy entusiasmados con un gran esfuerzo de los compañeros preparando esta actividad que va a ser el acto de cierre de campaña a realizarse este miércoles 26 a las 18:30 horas ahí en la ciudad de Maldonado, en el local Tito Gomenzoro, que es en Román Guerra, 1047 esquina Vergali. Bueno, y cuando me decís ese trabajo que se viene realizando, ¿en qué consiste? Contanos un poco cómo están los compañeros de fuerzas para la tarea que se viene. No, la verdad que el despliegue de los compañeros ha sido muy importante, el espíritu de lucha muy importante, gran esfuerzo. En este fin de semana se realizaron el sábado la Feria Piriápolis y la Feria Cerro Pelado, allí volanteando para lo que es el acto y con el cantoncito de listas. El domingo se realizó la Feria de Maldonado y la Feria de Pan de Azúcar. Allí en Pan de Azúcar trabajaron juntos los compañeros de Piriápolis y Pan de Azúcar en una actividad muy buena. Tenemos previstas parlanteadas en estas localidades, San Carlos, la Feria de San Carlos también acá en el domingo, ayer. Todas las ferias han comentado los compañeros que han sido muy buenas en cuanto a la receptividad, la gente pidiendo las listas. Y mira que hay que acostumbrarse, capaz que uno estaba desacostumbrado, o es el nivel de esta campaña acá en Maldonado que es muy superior, acostumbrarse a estar en medio de mucho ruido, de todos con mucho ruido en Maldonado. Nosotros estábamos rodeados por presencia de gente, siempre, casi siempre, o la gran mayoría paga por los demás partidos, pero nosotros ayer estábamos en torno no menos a 8 o 9 cantones de otros partidos, sí, todos con música, muy fuerte aparte, y pasando autos a cada rato, que hay que acostumbrarse a todo ese barullo, no achicarse, y sin embargo la gente que te está buscando, la gente nos reconoce distinto, se acerca sola. Inclusive había gente ayer que nos decía, me siento avasallado, pero los estaba buscando a ustedes, los encontré, dame tantas listas. Entonces, bueno, esta organización se va abriendo paso entre todas estas cosas, ¿verdad? Y fortaleciendo a los compañeros, y con muy buen resultado ayer la feria en cuanto a la volanteada. Y en Maldonado, aparte, una cualidad distinta ayer que nos fortaleció mucho, que fue con trabajo unitario, ¿verdad? Se logró instalar el coordinador, ayer se hicieron presentes los compañeros del PCR, con volantes, con sus listas, recorriendo toda la feria, y bueno, compañeros independientes también que están sumados, que sumamos mucha gente con mucho trabajo, con el puesto fijo, con compañeros recorriendo la feria, repartiendo listas de todos los sectores, así que la verdad que entusiasmados. También en el fin de semana sumamos, bueno, la actividad de propaganda, pintando muros y colgando pasacalles. Nosotros vamos a estar colgando en un nivel superior de trabajo en todo el departamento unos 40 pasacalles, con todo lo que eso implica, ¿no? Para que ustedes se comprenda más o menos el número, son más de 100 metros de plastillera, ¿no? Pintado, que hay que pintura, horas de trabajo, madera, cuerdas, salirlos a colgar. La verdad que con un nivel bastante superior a lo que veníamos haciendo, y con mucho optimismo por la gente que va a pedir la lista, ¿no? Y que se lleva a 2 y a 3, buscando, bueno, queda mucho, ¿no? Porque todavía hay que concretar el plan de trabajo para el 30, pero ya están previstas las reuniones, falta el 30, ya estamos con una ansiedad tremenda, pero la verdad que mucho optimismo. También con números claros, ¿no? Nosotros en Maldonado, en la interna pasada, tuvimos 125 votos más o menos, y el objetivo sería por lo menos duplicar los que serían 250, y tenemos mucha expectativa de poder triplicar esos votos que sería lo que necesitamos para los objetivos trazados, claro, que nos encaminaría ya con mucho optimismo con esa triplicación al objetivo del senador. Para nosotros se nos haría muy claro, y es una cifra de casi 400 votos que nos parece que con el trabajo que se ha desarrollado es posible. Así que bueno, estamos esperando ya con ansiedad el acto de cierre y el día domingo para desarrollar el trabajo que es el más importante de todos ese día, ¿no? Eso te iba a preguntar, el trabajo para el domingo, ¿cómo viene la cobertura de los circuitos, la entrega de las listas para los circuitos? ¿Cómo están organizados? Bueno, concretamente se está repartiendo la lista todos los días en la Plaza 19 de Abril de San Carlos con compañeros que están cubriendo allí, inclusive rotándose por lo menos entre las 15 horas y las 17:30 horas, y ahí se va desarrollando muy bien el trabajo con reparto diario. También se reparte en San Carlos. ¿Los horarios, Carlitos? Entre las 15 horas y las 17:30 horas, todos los días en la Plaza 19 de Abril, en el semáforo frente a la UTU, encuentra a los compañeros en San Carlos. El Maldonado, todos los días entre las 12 del mediodía y las 17 horas, encuentra la lista en el local Tito Gómez Oro, Román Guerra, Casi Vergali. Y también de tarde, que ese es un cantón que ponen los compañeros del PCR, todos los días entre las 17 horas y las 19 horas, encuentra a los compañeros del PCR con lista de todos los sectores en la Plaza de Maldonado, allí en Sarandí, y es la esquina de la plaza, la calle creo que es Florida, sí, Sarandí, Florida. Eso es muy importante. ¿Qué días y horas dijiste? Entre las 17 y las 19, en esa hora pico y de mucha pasada de gente, cubren los compañeros del PCR ese cantón en la ciudad de Maldonado. Muy bien. Allí, ese es un puesto muy importante allí, que están llevando adelante los compañeros ahí con trabajo unitario también. En Pan de Azúcar, básicamente allí en la Casa del Cheche, que es la vivienda de INVE, por Ruta 60, se encuentran las listas. Y en Piriápolis, bueno, los compañeros también allí, Pablo Antoria, bueno, haciendo la feria repartidora lista. No recuerdo bien la dirección de los compañeros. No, pero ¿en qué localidad? En Piriápolis. Piriápolis, más perfecto. Bien Playa Verde, que allí, bueno, habría que comunicarse con los compañeros, que en todo caso después le pasamos el teléfono. Bárbaro. Estaba diciendo otro después del Cheche. No, en Pan de Azúcar, en la Casa del Cheche, que es unas viviendas en INVE, allí es muy conocido, en Ruta 60. Bárbaro. También no recuerdo el número de la casa, pero bueno, por allí se encuentran las listas, pero hay en todas las localidades. Ahí está. Que es muy importante. Nosotros, en lo que es el... Para el día domingo, mira, hay 367 circuitos en Maldonado. La verdad que es un número muy importante porque el padrón creció mucho en Maldonado, eran unos 340, ahora se sumaron 25 circuitos más. Pero bueno, ya están los equipos conformados, esperamos algún compañero más inclusive. Nosotros, por si hay gente de Maldonado escuchando, el jueves, el próximo 27 a las 13 horas nos reunimos en el local de Maldonado, Román Guerra 1047, Casi Vergali, todos los compañeros que van a trabajar el día domingo abordando los circuitos de Maldonado y de Punta del Este. Ese equipo de trabajo tiene que trabajar sobre 210 circuitos. Entonces allí necesitamos la mayor cantidad de compañeros posible. ¿Solo Maldonado y Punta del Este en la reunión? Solo Maldonado y Punta del Este, 210 circuitos. ¿Y la reunión es solo para ellos el jueves? El jueves lo que se hace allí es el plan de trabajo para abordar esos circuitos de Maldonado y Punta del Este. Hay otra reunión el jueves, que no recuerdo bien la hora, y el compañero Acosta les puede transmitir. El jueves se reúne también acá, pero el equipo que va a hacer el trabajo en las localidades de San Carlos y lo que corresponde al municipio de San Carlos, que es San Carlos, La Barra, El Chorro, Balneario Buenos Aires y hasta el Arroyo José Ignacio, allá hay a la Laguna, toda esa zona que le toca el municipio de San Carlos, y probablemente ese mismo equipo de trabajo tenga que abordar lo que es el municipio de Garzón, que también estaría comprendido José Ignacio y Garzón, ¿no? Sí. Y la zona rural de San Carlos, que también se reúne el jueves, creo que es a las 19 horas en el local de San Carlos, en 33 y Carapé. Allí se están conformando los circuitos. Perfecto, eso lo vamos a confirmar bien con Pablo. Más bien con Pablo Antoria. De todas maneras, nosotros vamos a... La táctica va a ser llegar a primera hora, a las 8, a todos los circuitos urbanos, y después salir con vehículos a cubrir antes del mediodía los circuitos más lejanos y los rurales, y el objetivo es llegar a todos los circuitos, que lo hemos hecho siempre, aunque sea a las 3 de la tarde. Sabemos que no es lo más recomendable, que tendría que estar a las 8, pero vamos a estar a las 8, la mayor cantidad de circuitos urbanos, y el objetivo es, con espíritu de lucha, así sea a las 5 de la tarde, llegar al último circuito rural y que esté en las listas nuestras. Y lo hemos logrado y, bueno, va a ser el objetivo para, para esta campaña, que eso se va a estar desarrollando ese plan el día jueves. Repito, a las 13 horas en el local de Maldonado, Román Guerra 1047, todos los compañeros para trabajar el día domingo. Muy bien, muy bien. El acto entonces, que sería más que un acto de cierre, un acto de juntarse todos y largar estos últimos días, danos los detalles. Sí, se nos ha dificultado en esta última etapa, esas dificultades que tenemos que afrontar, pero que en realidad nos fortalecen, que se nos complica con los medios de prensa, ya los medios ya tenían agenda 15 días antes, estamos pidiendo espacios desde el miércoles pasado y la verdad que está muy complejo, están saliendo... Hay mucha plata, Maldonado. Exactamente, mucha y nosotros plata, no ponemos plata, entonces bueno, igual de todas maneras hemos estado bastante presentes en los medios, aunque sea con notas cortas, en algunos muy abiertos también, no nos podemos quejar, pero bueno, para esta última semana la prensa está siendo muy dificultosa, lo que nos obliga a hacer lo que es nuestro trabajo más importante, que es el boca a boca, ¿verdad? Invitar claro. a los compañeros mano a mano, irlos a visitar, llevarles las listas, explicar la importancia de para nosotros que tiene la interna, no subestimarla. Y bueno, trabajamos con el parlante en la calle para informar a la gente del acto la mayor cantidad de horas posibles y con nuestra propaganda de pasacalles y en los muros, que también hemos tenido alguna dificultad acá en Maldonado. Nosotros pintamos un muro de batalla que no decía muro contratado, que era de gente de la intendencia, de la lista de Antía, ¿no? Nos cayeron, nos prepotearon, porque dicen que el muro estaba contratado. Creo que sí, pero no decían el muro contratado, ¿verdad? Un error de ellos. Y nosotros pintamos un muro que siempre disputamos históricamente. A partir de ahí se descubren, se desenmascaran a alguna gente, ¿verdad? Y nos empezaron a aplicar arbitrariamente y a modo de persecución política la fuerza de la intendencia y han mandado cuadrillas de la intendencia a tapar nuestra propaganda, ¿verdad? Que es cierto, nosotros reconocemos que estábamos haciendo propaganda que viola la normativa, eso es verdad, porque estábamos pintando columnas. Acá el Maldonado no nos permiten pintar columnas ni hacer pegatinas, para que ustedes sepan, ¿no? Que lo veníamos haciendo hasta ahora y nunca nos habían notificado. Nosotros nos notificaron, cesamos esa propaganda, pero denunciamos en nuestras audiciones y a la semana siguiente nos volvieron a notificar. Aparentemente nos quieren hacer callar también, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hemos tomado fotos que esa gente que nos notifica, ellos mismos tienen columnas pintadas. Y en la zona del Cerro Pelado, que habíamos hecho pintada de columnas, mandaron las cuadrillas, taparon solamente nuestra propaganda. Y hay otros candidatos que tienen propagandas, columnas pintadas, tipo stencil, a ellos no se las taparon. Entonces lo que queda claro es que si bien viola la normativa, les molesta solamente nuestra propaganda, porque la de los demás no las taparon, ellos mismos tienen columnas pintadas, ellos mismos violan la normativa poniendo carteles desde el piso hasta arriba, ¿verdad? Y ni hablar si pasamos a otras normativas que se ve que nunca les preocupa, que acá todos los chiquilines que están en los semáforos repartiendo listas son pagos, se está pagando entre 400 y 500 pesos por día, se ve que la normativa laboral a ellos no les preocupa, ¿verdad? Les preocupa solamente nuestra violación a la normativa, cosa que ellos también lo hacen, ¿no? Pero bueno, nosotros lo dijimos, vamos a respetar la normativa, recurriremos al cartel, al pasacalle, a los muros que se pueden pintar, pero estamos denunciando esta situación porque si bien es una violación a la normativa, la aplicación de la norma está siendo arbitraria y a modo de persecución política. Pero eso en realidad nosotros lo denunciamos, pero no nos quejamos porque nos templa, nos pone en lucha contra el enemigo en realidad y no nos da tiempo para pelear entre compañeros, que eso es muy importante. Y los compañeros han respondido, nos salieron a tapar muros después, muros que realmente se disputan, pero perdieron porque no les duró ni un día el muro pintado, salieron los compañeros a tapar enseguida los muros que son de disputa. Entonces la verdad que todo eso ha hecho redoblar el esfuerzo, templarnos, salir con más fuerza, con más alegría, con más optimismo, y bueno, estamos esperando este domingo con mucha ansiedad a ver si logramos el objetivo de triplicar los votos. Pero bueno, aprovechaba también para poner a todos los compañeros y a la audiencia al tanto de las cosas que están enfrentando a los compañeros, que nos unen más, nos fortalecen más y, no, y nos sacan más a la calle y nos dan más fuerza y alegría, ¿no? Muy bien. Bueno, cualquier cosa, estamos por acá con transmisión esta semana dedicada exclusivamente a esto, así que ustedes nos llaman y podemos, en lo que se pueda colaborar desde acá con la transmisión, lo haremos, ¿eh? Repetimos un contacto de Maldonado, capaz, para los compañeros que quieran listas allá, ¿cómo hacen para llegar a ellas? Bárbaro, estamos a la orden. Lo damos nosotros ahora. Ahí está. Un abrazo, Carlitos, saludos. Ahí, ¿eh?